autorretrato del autor. Claro. Que también hemos encontrado desde muy jovencito hasta prácticamente las últimas exposiciones, que él tiene por costumbre de hacerse un autorretrato con cada exposición que hace. Entonces también hemos podido recopilar muchos autorretratos de él, que también van a estar puestos en una pared de esta exposición, a modo también se ve las diferentes caras de Agüera en distintos años de su vida. Y la, bueno, prácticamente casi todas mantienen la misma expresión, ¿no? Pero sí que, como decía, desde ese punto de vista del estilismo pictórico, pues va variando, va cambiando, ¿no? Esos autorretratos también y, en definitiva, todo lo que ha sido su pintura. Bueno, vamos con los detalles, si te parece, Maribel. ¿Cuántas obras finalmente has podido conseguir? Bueno, pues mira, como estamos, hoy es el día de descanso y mañana empezamos a montar. Ya tenemos prácticamente allí todos los cuadros. No voy a decir cifras porque tenemos que aprovechar muy bien los espacios. Pero también es verdad que hemos dicho que si a última hora nos faltara alguno para algún espacio, entonces tenemos, de estas mismas recogidas que hemos hecho, hemos dejado algunos cuadros que sí que podrían ir también puestos en caso que hicieran falta. Y así se le ha dicho a las personas que no lo van a dejar. Por lo tanto, hasta última hora va a ser una incógnita porque tenemos que jugar mucho con el espacio. Algunos de los cuadros son inmensamente grandes. Entonces, claro, tenemos que jugar con el espacio y mañana, a partir de las 10 de la mañana, empezamos a montar. Y cuando vayamos viendo los espacios, lo que tenemos y lo que tenemos en la calle, pues decidiremos si cogemos más, si cogemos menos o lo dejamos tal como está o a ver qué pasa. Así que va a ser una incógnita hasta que por fin lo veamos todo puesto y el sábado que viene podremos inaugurarlo junto con todas las personas que nos quieran acompañar a las 12 de la mañana. Sábado a las 12 de la mañana es cuando tendrá lugar la inauguración de esa exposición muy especial con la presencia de Antonio Rodríguez Agüera y ese acto homenaje que, ¿en qué va a consistir? Yo imagino que, bueno, por unas palabras, ¿no?, que se dirán, la presencia de quién, cuéntanos. Efectivamente, la presencia de quien está todavía en stand-by, porque todavía tenemos a varias personas que quieren participar de ello, pero que están en stand-by porque tienen cosas también, como el fin de semana, algunos tienen problemáticas, y entonces gente no va a faltar porque hay mucha gente que quiere a Agüera y que quiere estar este día allí, y procuraremos de que sea de una cosa entrañable, tratándose de la persona que es y también de las personas que asistan. Por supuesto, todos los que quieran ir a las 12 de la mañana va a estar para acoger allí a todas las personas que quieran venir con nosotros. Bueno, decíamos antes que el número de obra aún no se puede dar a conocer, un poco así estáis trabajando, ¿no?, dependiendo de la disposición a la hora de colocar en el claustro, porque ¿dónde van a estar situados los...? Pues mira, en el claustro vamos a tener los de mayor tamaño. Los vamos a tener en el claustro. Después los tamaños más pequeños por seguridad, ¿no?, porque los tamaños grandes no se mueven apenas. Tener en cuenta que las personas que tenían los cuadros de Agüera, la mayoría son cuadros que están enmarcados, con marcos de calidad, y entonces no queremos que haya ningún desperfecto ni nada. La tarea ardua de recogerlos con mucha precaución, de mirarlos con mucho miramiento para que esto no se estropee, y claro, y además tratándose de la voluntad de la gente que ha querido dejarlos para este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a intentar ponerlos, todos los que sean un poquito más delicados, pues los vamos a meter dentro en el ofertorio del convento. No. Y los demás tamaños grandes que tienen menos posibilidad de movimiento, aunque ocurra aire o lo que sea, pues irán en el claustro. O sea que en realidad podemos decir que toda la zona expositiva del convento va a estar copada con las obras de Agüera, ¿no? Ajá. Eso significa que queremos plantear muy bien para que no tampoco dé la sensación de amontonamiento, sino que sea una cosa también expositiva, que sea bonito y que tenga y que respire la exposición. No vamos a poner unos sobre otros y no vamos a tosigar un poco el espacio por tal de ponerlo, porque también queremos que sea algo visual, que sea ameno a las personas, ¿no? Claro, eso por el espacio y por la capacidad que puede albergar, ¿no?, las instalaciones del convento. Claro, y la morfología que tenemos allí, que tenemos también muchas máquinas y muchas cosas en el claustro, pues tenemos que mirarlo muy bien para que la cosa esté equilibrada, ¿no? Y bueno, tú decías que no ibas a aventurar ninguna cifra, porque todavía estés trabajando en ello, cuando comience a instalarse la exposición, pero yo creo que por lo menos medio centenar de obras habíais conseguido, bueno, ¿no? Te tengo que decir que medio centenar de obras y muchos más podrían haber sido, porque la voluntad, ya os digo, de la gente ha sido extraordinaria. Y hay muchos cuadros de Agüera en muchos rincones que ni lo pensamos de lo que los hay, pues los hay. Pues ya ves, yo todos los días tengo el privilegio de tener, mira, uno detrás y otro enfrente, ¿eh? Trabajando aquí en el estudio de Radio Brique, que tenemos uno grande de aquí de Agüera y otro que nos regaló el más reciente, más pequeñito, del 2018, que lo tenemos aquí justo también enfrente. Y estoy rodeada de cuadros de Agüera, eso es un privilegio, ¿eh? Por eso te digo que es un espectáculo ver todo lo que hizo este hombre antaño y todo lo que siga haciendo. Y entonces, pues, no te voy a dar cifras ninguna, porque la verdad es que ni yo sé, porque están todos muy bien puestos, con muchos protectores. Entonces hemos ido, yo sí que tengo todo apuntado de quién son, cómo no, de quién nos los ha dado, quién nos los ha hecho llegar, todo. Pero la cifra exacta ahora mismo no la sé, la verdad. Claro. De todas maneras, sí que me comentaban, ¿no?, que hay obra muy muy antigua, bueno, muy antigua, de la década de los 70, que es cuando comenzó Agüera, ¿no?, a trabajar. Pero sí que te iba a preguntar, todos ellos imagino que son originales, ¿no? Cuando dices originales, sí, me refiero que es obra, sí, que es creación propia de Agüera, que no es cuando la primera etapa, ¿no?, que comienza a experimentar y a pintar y a lo mejor a copiar cuadros de otros, no, sino que son obras todas originales de Agüera, ¿verdad? Sí, pues muy antiguo que sea. Sí, son obras originales totalmente de él, sí, claro que sí. Y bueno, la más antigua, no sé si este dato nos lo puede facilitar, lo digo por curiosidad, por tener alguna. Pues 70 y algo tenemos algo y del 80. Tenemos también. Entonces, anterior no hemos encontrado nada, porque yo siempre he destacado a las personas voluntarias, los más antiguos que tengan, los más, ¿sabes? Porque después hay personas que a lo mejor tienen un espacio en su casa y yo le he dicho, no lo quites, teniendo otros cuadros, no lo quites, porque vas a dejar tu casa desnuda, no lo quites, ¿no? Claro. Es que de verdad ha sido muy emotivo también hacer este trabajo de campo, porque has visto cómo la gente ofrece todo lo que tiene y eso para mí tiene un valor increíble. Y el más, las obras más recientes, también encontraremos trabajos recientes de Agüera, donde ya bueno, más reciente, lo que podemos encontrar más reciente puede ser un autorretrato. Vale. Hay que decir también que, bueno, hay muchas personas que han trabajado, ¿no?, en colaboración con Agüera, con su obra. Por ejemplo, Maribel Lobato es una de ellas que siempre ha estado presta a colaborar con el autor ubriqueño, con el artista ubriqueño, cuando, bueno, has puesto sus trabajos. De hecho, casi se puede decir que el espacio de cabecera para exponer de Agüera es el convento de Capuchino, ¿no? Aunque hemos visto exposiciones muy recientes también en Letrán, pero prácticamente el convento de Capuchino es como ese espacio, ¿no? Ese lugar de cabecera, sí, para exponer. Es que él tiene muchos recuerdos con ese espacio, porque él siempre cuenta, y me cuenta a mí siempre, que allí vivieron unos tíos suyos en el convento, que su tío llevaba el huerto del convento en aquellos tiempos, y que él pasaba muchísimo tiempo de su vida con sus tíos allí en el recinto del convento, y para él el convento significa mucho. Entonces siempre él ha querido estar en el convento representado. Y bueno, por él, a la vista está que no se le ha hecho ningún esfuerzo para que lo haga ni nada, sino que él siempre ha querido estar muy cercano al convento, y de hecho, aunque él no tenga allí pintura, es raro el día que no viene al convento, es raro el día que no se sienta en una esquina y se pone a contemplar el convento, y se pone él a ver allí, a lo mejor abstraído, pero se pone en el convento, que nosotros es un gusto tener allí a Agüera todos los días, y lo disfrutamos, y después algún que otro comentario que suelta o que dice, eso también es importante para nosotros que estamos allí y que vemos como a él le gusta ese espacio tanto y le gusta mucho estar allí. Por lo tanto, mira, qué buena ocasión de que él pueda ver a sus 80 años una retrospectiva de su obra de antaño puesta allí, ¿no? Y de hecho, pues, él es libre de querer donde lo quiera hacer, por supuesto, pero yo sé que siempre ha querido ir allí, no porque esté yo allí, sino porque siempre, de toda la vida, ha tenido algo muy especial con el convento. Sí, no, nos decía que lo recordaba, el espacio positivo lo recuerda a su niñez y allí a las clases que en ese mismo lugar impartía Manuel Janeiro. También. y, uh-huh. y a los juegos infantiles de en el claustro, en fin, que tiene ese uh-huh. recuerdo, ¿no?, de su infancia, muy vinculados al convento de Capuchino. Fíjate tú, si es que él recuerda que lo primero que pintó allí, estando en el colegio él, que era un niño pequeño, pintó un pajarito. Y eso lo tiene él siempre muy presente, que pintó un pajarito y hasta lo vieron bien todos los que vieron el pajarito. Uh-huh. Quizás fue esa uno de los empujes grandes para que él se hiciera pintor, fíjate, eso lo digo yo, no sé, ¿verdad? Pero son cosas muy entrañables que uh-huh. nos cuenta él y que, ¿por qué no, no? Cuando se le valora a una persona una cosa, puede ser que esta persona desarrolle un poco más eso que ha hecho, ¿no? Claro. Maribel, te estás preparando, imagino, la presentación, ¿no? Porque ya que has sido la impulsora del proyecto. Bueno, yo no, verás, que Agüera ya lo conoce todo el mundo y sabe cómo es, y él no quiere cosas muy apoteósicas, él es muy humilde y él quiere las cosas muy sencillas, él no quiere ninguna extravagancia, ninguna cosa que sea superior ni nada de eso, y con su sencillez, pues así hay que respetarlo. Mm. Y todo lo que se haga, pues va a ser en plan sencillo, claro que sí. Bueno, pues el sábado a las 12, allí estará Agüera, que ¿cuándo cumple los 80, por cierto? Porque los cumple en este el mes, el día, ¿no? 15 de febrero. El día 15 de febrero, que es el mismo día en el que se lleva a cabo el acto. Uh-huh. Claro. O sea, que ha venido perfecto, ¿eh? Porque ha caído en sábado. No podía ser otro. Es que ha sido así, he pensado, para que sea su día. Qué bueno. Bueno, pues el 15 de febrero, que es cuando justo Antonio Rodríguez Agüera, nuestro pintor más emblemático y conocido, además también más internacional, cumple 80 años, se le va a rendir ese homenaje, ese tributo en el convento de Capuchinos, impulsado por Maribel Lobato, y que va a consistir en la inauguración de esa exposición retrospectiva donde se puede ver toda su obra de la mano, precisamente de los que han sido aficionados de su trabajo, ¿no? Porque lo han adquirido en un momento u otro de determinado de su vida. Y bueno, claro. Pues eso también tiene ese talante tan especial, ¿no? Para el propio autor, uh-huh. imagino, ¿no? Hombre, claro que sí, ver cosas, porque él le ilusiona ver muchas cosas que él hizo que a lo mejor ni se acuerda que las hizo, ¿sabes? Claro. Y para él va a ser también, porque no le hemos dejado que vea nada de lo que se va a poner. Y además es uno de los autores que más obras tiene, ¿no? Que es trabajador que sí. incansable, ¿no? De levantarse por la mañana sí. todos los días y trabajar y todos. Trabajar y trabajar. A su estudio. Exacto. A su estudio. Bueno, una cosa quiero decir, que no se alarme la gente, que no se han ido a recoger, porque esta tarde tenemos la última recogida de cuadros y que esta tarde a partir de las 4 vamos a recoger los que nos quedan. Y entonces que no se quiera la gente que es que ya están recogidos todos, sino que tenemos que ir a toda esta gente que hemos quedado ya en recogerle los cuadros, pues se los vamos a recoger esta tarde. Y mañana así comenzaría. Que nadie se desespere, que vamos a ir por ellos, ¿vale? Mañana comenzaría ese montaje. Maribel, invitamos, ¿no? ¿Qué nos queda más por decir? ¿Algún detalle que se nos haya perdido durante la entrevista? Pues yo ahora mismo darle las gracias a ustedes por estar aquí en los medios, que nos escucha muchísima gente y puede ser un apoyo para la asistencia a ese día. Y también decirles que, bueno, que todas las personas que quieran estar con nosotros acompañándonos, y por supuesto para darle esa enhorabuena a Antonio por haber cumplido esa edad, pues ya quedan invitados todos los que quieran ir por allí ese día, que es el sábado a las 12 del mediodía. Uh-huh. Pues el sábado a las 12, homenaje especial a Antonio Rodríguez Agüera, que cumple 80 años. Allí van a estar acompañándole amigos y familiares, y allí podemos ver esa exposición tan especial, donde vamos a poder pues recordar precisamente toda la trayectoria pictórica de Antonio Rodríguez Agüera, desde sus comienzos en la década de los 70 hasta la actualidad. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el proyecto que has impulsado y que verá la luz el próximo sábado a las 12, y por ese especial reconocimiento, ¿no?, que le ofreces a Antonio Rodríguez Agüera. Y a tu disposición cuando haya informaciones que recoger para los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y a ustedes por ofrecernos los medios. Gracias. Buenos días.